matando rescate como yeah. Es el M96, roncan, pero no bancan la bronca, ni tampoco respaldan lo que sale de su boca. Roncan, pero no bancan la bronca, ni tampoco respaldan lo que sale de su boca. Yeah, la lírica lo educa, acá no invento, no hay tipo y para que me fantamea. Yo me pongo bruto, no compro con doble cara, si la calle a mi mala, soy un kamikaze, por eso nadie me ronca. Le meto fuegote, combina el escote con ese culote, ya sabes que rompe. Le meto fuegote, combina el escote con ese culote, ya sabes que rompe. Ya sabes que ninguna turra está a la altura, me pide el activo, me pide tortura. Hablan de la calle, en la calle ni figura, que bajen pa'l calentón, que mi lírica está ronca. Pero no bancan la bronca, ni tampoco respaldan lo que sale de su boca. Ronca, pero no bancan la bronca, ni tampoco respaldan lo que sale de su boca. Ey, como en los tiempos de antes, deportivo chato nene. En el barrio todo ritmo con un culo XL. Siempre yo salgo a partir, me dicen el mejor. Tan zarpado de Nortiva, solo le falta la 9. Como en los tiempos de antes, deportivo chato nene. En el barrio todo ritmo con un culo XL. Siempre salgo a partir, me dicen el mejor. Zarpado de Nortiva, solo le falta la 9. Ey, roncan, pero no bancan. Le cantan a la calle y nunca arrancan. Tiran berretina y no se plantan. Andamos acá de gira con la banda. Ey, roncan, pero no bancan. Le cantan a la calle y nunca arrancan. Tiran berretina y no se plantan. Andamos acá de gira con la banda. Ey, roncan, pero no bancan la bronca, ni tampoco respaldan lo que sale de su boca. Roncan, pero no bancan la bronca, ni tampoco respaldan lo que sale de su boca. Del M96, Ryan Remy, DJ Pablo, pa' que se oyente. Vamos a enseñarle cómo es que se hace esto. Pa' los maleantes de cartón.